Mañana a las 8 de la noche, alguna gente en el gobierno va a estar ocupada. Ocupada en ver cuál es la dimensión que adopte esta primera protesta masiva contra una política de tarifas absolutamente regresiva, salvaje, que ha implementado el gobierno de Mauricio Macri. Mañana a las 8 de la noche van a estar ocupados, atentos, a ver si esto es solo la protesta de un núcleo duro, de un núcleo que abiertamente no respalda ninguna de las políticas del gobierno de Macri, o si en realidad esto derrama hacia sus propios votantes. Mañana va a estar ocupados, escuchando qué es lo que dice la calle, después de 7 meses y pico de gobierno, en los que, para mi forma de ver, han desacertado más de lo que han acertado. Porque incluso aquello que presentan como exitoso, a medida que corre el tiempo, uno va descubriendo que se le va saliendo esa pátina, ¿no? Y empiezan a aflorar los problemas. Hoy, problemas que ya afloran dentro del gabinete, donde las fuentes de un ministerio empiezan a hablar más del otro ministro, un clásico de la política, ¿sí? Pero que es raro que ocurra, es muy raro que ocurra cuando un gobierno tiene apenas meses en el poder. Generalmente eso es producto del despoder, es producto del paso del tiempo, es producto de las ambiciones que empiezan a desarrollarse más tarde. Aquí ya hay gente del Ministerio de Energía que apunta contra Prat-Gay, gente del Ministerio de Prat-Gay que apunta contra el de Energía. Y la verdad hay que decirlo, ¿no? Un poco por la tosudez y por la soberbia del presidente, pero también porque en lo central, más que una alianza política, es una alianza de empresarios. Todo el pato lo termina pagando Mauricio Macri. Y corresponde, ¿eh? Corresponde porque es el jefe, al fin de cuentas, el jefe de Estado. Corresponde porque es el que avala las decisiones. Corresponde porque es el que ha irritado aún más a la sociedad con sus definiciones alrededor de andar en patas, en remera, que la gente gasta mucho, que en realidad hay que educar a la sociedad, cosas que, por ejemplo, ha dicho Peña. Peña, que cada vez suma más enemigos en el propio gabinete de Mauricio Macri. Una incipiente crisis, donde hay muchos que ya se están poniendo el saco, la camisa del otro funcionario que maneja más presupuesto, que maneja áreas mejores. Todo eso está ocurriendo hoy, mientras estamos en la antesala de lo que va a ser la primera protesta, abiertamente una protesta contra el tarifazo oficial. Y decía, este gobierno de empresarios, este gobierno de empresarios que gobierna para los más ricos, ha tenido en las últimas horas una rara actitud en cuanto a responder, en cuanto a explicar por qué se aplica este tarifazo. Lo decíamos ayer, en realidad lo que están intentando es un ajuste por demanda. No es que se va a producir más gas, más electricidad o más agua. Lo que van a intentar es que se consuma menos. Y la forma que tienen de que se consuma menos es precisamente aumentando las tarifas. Pero lo decía bien Pablo Caruso, y un ratito lo vamos a estar desarrollando aquí en el programa. Hay una brutal transferencia, ¿eh? Hay una decisión de beneficiar a un conjunto de empresas y de perjudicar a millones de argentinos. Yo no sé a aquellos que han votado de buena fe al gobierno de Macri, yo no sé si esperaban esto. Quizá muchos sí. Quizá muchos no esperaban nada. Pero seguramente hay otros que no esperaban que un gobierno se desentendiera de sus propios votantes a tan poco de asumir. Y mañana hay una oportunidad. Hay un viejo lema que dice, no se queje si no se queja. Yo creo que mañana esta protesta tiene que ser una protesta masiva, ruidosa, se tiene que hacer notar. Porque el país que viene proponiendo Macri claramente es un país que deja a mucha gente excluida, excluida de derechos básicos. Y creo que hay que manifestarse en contra de eso, hay que oponerse a eso. Creo que hay que poner un límite al ajuste. Y sobre todo hay que volver a que la política tenga no solamente una centralidad en la vida cotidiana, sino que tenga una centralidad positiva, es decir, que la política gobierna a favor de los intereses y de los sectores populares, ¿no? Ojalá que eso ocurra. Pero eso está vinculado también a la contundencia que vaya a tener mañana esta primera protesta contra el gobierno. Hubo otras manifestaciones sectoriales, pero esta apunta seguramente a algo en lo que confluyen muchos sectores. Confluyen sectores medios, confluyen sectores de trabajadores, aquí están también los sectores profesionales, sectores de la pequeña y mediana empresa. Esta es una, de alguna manera, la protesta de mañana conjuga muchas de las protestas sectoriales que se fueron dando en estos 7 meses. Así que yo les decía al comienzo, mañana a las 8 de la noche va a haber orejas muy atentas de parte del gobierno a ver qué grado de contundencia tiene esta demostración. Ustedes ya saben, el otro día van a decir si fue muy fuerte, van a decir que en realidad no fue tan fuerte. Lo saben. Si mañana no se puede hablar porque atronan las cacerolas, los silbatos, los bombos, lo que sea, atronan en la calle, van a tratar de sacarle precio, de quitarle valor a esto que se construyó prácticamente de manera espontánea, autoconvocada. La sociedad misma fue vinculándose, relacionándose para hacer esta demostración. Hay que reconocerle un mérito negativo al gobierno en todo esto, ¿no? Estaban enfrente de esto y no hicieron absolutamente nada, y todo lo que han hecho ha sido desacertado. Porque es tan mal una tarifa del 1000% como una tarifa del 400%. Es tan malo haberlo hecho de este modo como plantear que en realidad los argentinos, indistintamente, sin importar a quién hayan votado, vivieron robando en estos últimos años. Vivieron robando luz, vivieron robando gas, vivieron robando agua, vivieron robando universidades, vivieron robando Tecnópolis, vivieron robando aerolíneas, vivieron robando YPF, vivieron robando. Lo que dice el discurso oficial es que la sociedad argentina vive por encima de sus posibilidades, lo cual es absolutamente ofensivo, además de no ser cierto. Uno se ha cansado de escuchar que este es un país rico, y yo creo que este es un país rico. Lo que ocurre es que es un país desigual. Es rico, pero está mal repartido. Las cargas están mal repartidas. Los beneficios siempre son de unos pocos y los perjuicios son de las mayorías. Y el ejemplo del tarifazo es eso. Cuando Mauricio Macri defiende su política de tarifas, está defendiendo un modelo de país. Ese modelo de país que está defendiendo es un modelo de país que deja mucha gente afuera. Y ya lo vimos. Y lo comentábamos ayer. Te dejan afuera del gas, de la luz, del agua. Ya no es el cepo al dólar. Es el cepo a los servicios. Las cuestiones básicas que hacen de una democracia que merezca ser vivida. Pero esta no es un gobierno de gente que interpreta las necesidades populares. Lamento decirlo, aquellos que tenían alguna esperanza de que este fuera el gobierno de los comunes, de la sociedad común, ¿no? Aquellos que veían en María Eugenia Vidal, por ejemplo, a Heidi. Muchos de los que votaron, alguien que era aparentaba ser una recién llegada a la política, cuando en realidad hace muchos años que está en política, pero aparentaba ser una recién llegada, que salía de la cocina de su casa y que aparecía como gobernadora de la provincia de Buenos Aires. No. Este no es un gobierno de los comunes. Este es un gobierno de empresarios para empresarios. Es un gobierno de ricos para ricos. Es un gobierno de tarifas impagables. Es un gobierno de derechos recortados. Es un gobierno que endeuda al país. 27.000 millones de dólares se endeudó la Argentina en estos cortos 7 meses. ¿Ustedes imaginan cuál va a ser la situación de la deuda dentro de 4 años? ¿Alguien se pone a pensar en eso? Digo, hay que hacer ese ejercicio. ¿Cuántas veces hacemos ese ejercicio cotidianamente? Muchas, pocas veces, pero hay que hacerlo. Y no solamente el ejercicio de lo que ocurre con el endeudamiento, que muchas veces parece algo gigantesco, que al fin de cuentas dice, bueno, que se lo pagarán mis hijos, mis nietos. No, cosas mucho más concretas, que tienen que ver con los niveles de consumo, de actividad, que tienen que ver con la apertura de importación, que tienen que ver con la caída de la industria. La industria es tan importante para nuestro país, porque otras cosas es lo que genera empleo. Genera empleo de verdad. Y cuando vos estás aplicando tarifas de las características que están aplicando ahora, también estás poniendo un cepo a la industria. también estás perjudicando a la industria. Y si perjudicás a la industria, perjudicás el empleo. Y ustedes ya saben cómo sigue la cadena. ¿Para qué la vamos a repetir? Alguien me dijo por ahí, dice, bueno, pero esto no son los 90. Tiene algunas cosas parecidas, pero no son los 90. ¿Por qué? Porque la sociedad aprendió a vivir de otra forma. La sociedad no viene de una hipercrisis, como venía el gobierno de Menem, de lo que había sido la hiperinflación alfonsinista, ¿no? Y algo de cierto hay, pero es cierto que han fabricado un estupor, una angustia, una desolación en estos 7 meses. Que hay mucha gente que está paralizada, atemorizada, como un pájaro sin luz. Y de eso se trata mañana, de despertar. De eso se trata mañana, de dejar de tener miedo. Lo que mañana va a ocurrir es eso, es una demostración de que se pueden cambiar muchas cosas, pero lo que no se puede resignar es vivir en una sociedad que merezca ser vivida. Mañana es la oportunidad de despertarse, de exigir, de manifestarse democráticamente, pacíficamente, pero también es la posibilidad de salir de la angustia, de la desazón, de creer que esto va a durar así y va a ser así para siempre, de que llegó la derecha a la Argentina y la derecha no se va más, de que llegó el neoliberalismo de vuelta y otra vez va a destruir el país y no se puede hacer nada con eso. No, se pueden hacer cosas. Entre otras cosas, lo que se puede hacer es mañana a las 8 de la noche, estés donde estés, te juntás con otro o en tu misma casa, lo puedes hacer con una cacerola, puedes hacerlo aplaudiendo, lo puedes hacer con un tambor, lo que sea. Pero mañana hay que decir no. No somos conejillos de indias, no somos títeres ni juguetes de aprendices de ministros como Aranguren, no somos títeres ni aprendices de presidentes de ricos. No somos gente que se usa y se desecha en una elección. No somos gente que nos vamos a quedar pasivos viendo cómo nos saquean, viendo cómo hacen cada día peor para nosotros y mejor para los otros. Mañana es el momento de dejar por un rato la mansedumbre. Mañana es el momento en que todos los argentinos que quieran vivir en un país que merezca ser vivido, ese país que soñamos, ese país que teníamos también, mañana es el momento de expresarse, de decirlo, de decirlo de la manera más democrática que hay. Mañana es el momento de hacer lío. Hagamos lío. Roberto Caballero, por del